Que no se te meta la brillantina en el ojo. No vaya a ser que confundas los colores y pienses que nuestras drag queens se están desplomando por bailar. Por el acto político de bailar. Por la insurrección de sus cuerpos al bailar. Por las mutaciones que significan su estar. No pienses que todas las maricas que te rodean solo bailan Lady Gaga, porque en realidad te la está militando. Porque en realidad Lady Gaga puede ser Tattoo, Village People, Sandra Mianovich, está igual. No es la música, es el acto político de cantar. Y cantar en voz alta, ojo, a los gritos. Que se enteren hasta en el Congreso. Sos lo que sos y no tenés que dar excusas por eso. Salvo a la policía de la esquina, que si no le das el vuelto, te meten en cana. O te echa mano. O te mete en cana mientras te echa mano y algún otro por el fondo te grita, ¡ay, es re puto! O a la justicia, que si efectivamente sos gay, no las debiste haber pasado tan mal en la violación. ¿No eras pasivo vos? O a tus viejos, que les tuviste que entregar un currículum vitae de tu sexualidad para que vean que no es una enfermedad, mucho menos promiscua. La promiscuidad no existe, son los padres. No te cases, no tengas hijos, no convivas, no se reúnan. Esas son cosas naturales. Ustedes no lo son. Y sin embargo, armamos barricadas con Brillé y un perreo intenso, y con un perreo intenso se lo pasamos todo a todos por el culo. Después de tanta bala, nadie nos va a quitar lo bailado. No lo hicieron antes, no lo van a hacer ahora. Donde parece que el suicidio causa una nueva muerte y pareciera que la represión es un incidente. Ya nos han bajado antes de los bondis, ya nos han disparado en la frente, ya nos han venido a buscar, ya nos requisaron hasta los tacos y ya nos han matado de hambre. Y no pueden, no nos van a quitar lo bailado, porque a diferencia de ellos, a nosotros no nos gana el odio. Este no es un lugar, es el estado de un sitio, un sitio, un sitio. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora, ahora, ahora, ahora. Ya no existe norte para las brújulas. Océanos desconocidos. ¡Dejen que los vientos de amor y odio los pierda, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas. El Purgatorio. Bienvenidos al Purgatorio, otra edición de jueves. La voz que estaban escuchando recién en la editorial es Juliana Moreno, que nos está acompañando en el estudio. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? También nos está acompañando en el estudio la señorita Guillermina Lopumo. Buenas. Y el señor Mauro Salinas, muchas gracias por la presentación. Y también hay un montón de gente del otro lado. Gonzalo Seguel, Luciano Montefinale. Belén Valenzuela. Agustina Gallardo. Juan Crugeli, el comandante intergaláctico. Luciana Trapani. Y nuestra operadora Fer. Fer. Que está hoy con nosotros. Hoy, ¿qué nos toca hablar? Hoy vamos a hablar de la homosensualidad. Guarda con este concepto. Porque creo que no lo hemos escuchado por ahí, sino que es una reinterpretación de diferentes conceptos mezclados, pero que tienen un sentido bien a punto G. Claro. Muy interesante el punto G. Alguien que ha introducido al purgatorio, indirectamente se podría decir, el término homosensual, es Guille, que ha dicho la homosensualidad. ¿Para vos qué es la homosensualidad, Guille? La homosensualidad es eso que dicen cuando están en una marcha y dicen: a mí no me gustan los homosensuales. Y dejas todo dicho que sí. Te encanta la homosensualidad. Creo que es la sensualidad que todos tenemos a flor de piel y que generalmente está reprimida por ahí, o oculta, o latente. Puede ser entre latente y oculta, como que no nos dejamos ver esa piel o dejar sentir. Por ahí en verano es más homosensual. Mostramos más piel. Sí, y claramente. Creo que no tiene que ver con solamente el, no sé, varón o mujer, sino con no ser heterosexual, no tener que tu pareja o... No por pareja, sino que la otra persona sea lo distinto a vos, sino que puede ser... La libertad sexual. Libertad sensual. Claro, además esa sensualidad es media andrógina, ¿no? Esto de permitirse explorar, de permitirse... La experimentación. Experimentar con, además de con la sexualidad, con la identidad, de decir, bueno, yo tengo ganas de esto, tengo ganas de lo otro. Claro, otra vez me enteré... Como que el problema de los conservadores es, bueno, ¿dónde encaja esta persona? A ver, que le gusta todo, le gusta la... no sé, es bisexual, claro, por ejemplo, o que te explota la cabeza cuando decís... Es transhétero. ¿Qué carajo es transhétero? Y es una persona que genéricamente es trans, pero que sexualmente es hétero. O sea, que si es un hombre trans, le gustan las mujeres. Y ahí explotan cabezas. Pero hacen así, porque las he visto. Salen fuegos artificiales. Fríen, se fríen es como los cuando cerebros. Ganás el solitario, ¿viste? Que salen como fuegos artificiales. Igualito. Así como, mucha brillantina. Sí, mucha. Gibre para todos. Para vos, Mauro, ¿qué es la homosensualidad? Para mí es como la atracción del mismo género. Por ahí, ¿viste? Cuando dice, por ejemplo, bueno, no sé, una mujer le debe decir a una mujer, uy, mira qué linda es. Pero como que el hombre, yo me doy cuenta, porque creo que también lo hago, sin pensarlo un poco, es decir, cuando... Vos sabés que un chabón tiene facha, se dice, del hombre, ¿viste? Y es como no que es lindo, claro, tiene no facha. No puede ser lindo. Tiene facha. Tengo un conocido que dice es bonito. Y es bonito él diciendo que es bonito otro hombre, otro varón. Claro. Sin por ahí. Como dice, tiene facha, saber... es como, bueno, fachero, qué sé yo, como que puede ser que se viste facheramente, digamos, o sea, que tiene onda, pero bonito es como, bueno, una persona. Claro, yo lo que quería dejar en claro, para mí, la experimentación no te hace homosexual. Ni tampoco te hace bisexual, por ejemplo. No, vos podés ser hetero, no sé, pasar una noche con un hombre, en mi caso, por ejemplo, y sin embargo decir, cómo me arrepiento de esa noche, no me claro, cabió no. ni medio, y me di cuenta de que soy más hetero pero todavía. Pero también tuviste esa libertad de poder experimentar esa sexualidad. Eso creo que está bueno. Una última cosa a destacar, que si estamos hablando tanto de la diversidad, de lo queer, de etcétera, es porque el 28 de junio fue el Día Internacional de la Diversidad Sexual, se podría decir, del colectivo LGBTIQPA, etcétera. Si terminaba con T, quedaba genial. Es que tiene 3T, pero no termina. No seas así, no. Bueno, vámonos de acá porque ya no sabemos cómo remontarlo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar? Que estás ahí. Pide una u otra forma. Seguro te vas a sacar a mí. Quiero conocerte. Cambiarías un poquito de mi suerte. Sigue la corriente. El impulso de tu piel nunca te miente. El disco de mi mente se resiente con tu corazón. El disco de tu corazón. El disco de tu corazón. No ves que es necesario terminar en una habitación. Invítame a tu habitación. Si no tiene nada que ver, por Dios discúlpame. No sé ni cómo tuve tu fe de proponérmelo de hacer a la primera vez. Tan fácil es decirlo, que no va a ser tan fácil que se dé. Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte. En medio de la legisla- legislatura que nace en tu cerebro. Promuevo barricadas. Esa que llena de leyes chatas la bata de tu deseo. Promuevo barricadas. Que dice que ahora no. Que dice que el sueño agota. Que dice que limpito el piso. Que dice que mejor semáforo que paloma. Quemo el recinto de tus leyes. Piquetera trans de la aurora. Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ayer de una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Y llegó el momento más lindo de la semana. El jueves, purgatorio, vineratura con Agustina Gallardo. Hola, Agus. Hola, ¿cómo están? Estamos así, estamos como esperando a que llegue el vino, en realidad. Sí. Porque estamos atónitos con porque todo siempre, esto. Porque siempre el mozo sabe tardar, sí, pero siempre bueno, le dejamos propina llega. Igual. Porque hay que respetar el trabajo del otro. Ah, ahí y llegó, llegó mira, vino. A ¿viste? Ver. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola. Noches. Se olvidó los vasos, me parece el mozo. Ah, pero ya tengo que llevar de vuelta. No, dejar, está bien, muchas gracias. Tomamos así nomás. A lo plaza, sí. Le damos besitos. A la ranchada en la esquina. Bien, Agus, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de... Estoy un poco repetitiva, pero... Porque hay escritores que son muy... Muy que me gustan mucho. Y voy a hablar otra vez de un cuento de Fowell. Este cuento se llama La larga risa de todos estos años. Y... Pase. Ah, mira, consiguieron un vaso. Muchas gracias. Mientras Mauro sirve el vino, voy a leer el principio del cuento. No éramos tan felices, pero si en las reuniones de los sábados alguien hubiese preguntado si éramos felices, ella habría respondido, seguro sí. O me habría consultado con los ojos antes de decir sí, o tal vez habría dicho directamente sí, volteando su largo pelo rubio hacia mi lado para incitarme a confirmar a todos que éramos felices, que yo también pensaba que éramos felices. Pero éramos felices. Ya pasó mucho tiempo y sin embargo, si alguien me preguntase si éramos felices, diría que sí, que éramos. Y creo que ella también diría que fuimos muy felices o que éramos felices durante aquellos años 75, 76 y hasta bien entrado el año 1978, después del último verano. Interesante porque no sabes quién es el que te está narrando. Eso es lo que vamos a ir contando. El cuento se presenta como el recuerdo de una relación que ya terminó, que fueron felices. Que se entienda, fueron felices. Por si quedaban dudas. Que puede ser que fueron felices como se puede ser en una relación con sus tirantes. Altos y bajos. Entonces van contando esta relación. El que cuenta es una y la otra personaje se llama Franca. Que es la rubia. Que es la rubia y que además trabaja de puta. Complejo. Fowell hablaba ya del trabajo sexual. Como con mucha naturalidad en la pareja, el narrador se quedaba en la casa y ella salía y volvía a la tarde y le contaba lo que había hecho y cocinaban y se quedaban leyendo en la cama. Digo, como que el cuento como que recupera mucho la cotidianidad de la relación. La aceptación de la libertad sexual de la que hablábamos hace un ratito, como para aceptar una relación con una persona que... Sí, además que no pasaba por ahí. Claro, como... Parece mentira, pero la gente, aún en las cosas que hace más en la intimidad, se parece entre sí tanto como las que hace porque las vio hacer ante los vecinos o sus socios del club o a los actores de las propagandas de televisión. Después dejé de averiguar. Ella me anunciaba si había hecho algo poco común, aunque eso sucediera muy pocas veces. Celo jamás sentí. Rabia sí. Cuando pensé que me mentía o cuando sospeché que ella agregaba algún detalle para probar si yo sentía celos. Sí. Como que está esto ahí, latente. En tensión, digamos. Como una suerte de verlo frontal, pero también de parte de ella como que le agregaba cosas, detalles a las anécdotas para ver, para provocarla, para provocar una reacción. Bueno. Claro, ver dónde está el límite, ¿no? Eso de los celos, ¿no? No todas las relaciones, por más diversas que sean, van a escapar de eso. Sí, los celos van más allá de todo tipo de género y relación por ahí. Claro, va más por el lugar donde construimos. O el egoísmo de la otra persona, quizá, un poco. También. Entonces, después empieza a contar como una situación que se daba seguido, que cuando Franca le contaba que sí sentía celos, le decía, ¿y quién vino hoy a verte? Como que asumía que porque ella no estaba, cuando ella no estaba, su pareja la engañaba. Claro, como que ella era totalmente abierta y su pareja no. Claro, entonces ella terminaba como sacándose de quicio y se daba una situación en la que la pareja, para controlarla, la sujetaba con un cinturón, le hacía como una llave de judo que practicaba al mismo tiempo, y hasta controlarla, calmarla, dejar que pare de gritar y empezarla a besarla, y después terminaban haciendo el amor. Como que era una situación que se repetía mucho, que incluso ya adivinaban cómo iba a pasar. Claro. Como que era parte de su dinámica. ¿Qué iban a decir? ¿Cuál iba a ser la respuesta? Los argumentos de la discusión. Decía que le contaba a algunos, a los que le parecían más sensibles, que el hombre que vivía con ella se emborrachaba y le pegaba. Que algunas veces debían llevarla desmayada al hospital. Que no se separaba ni se atrevía a abandonarlo porque el tipo era un asesino y que estaba segura de que tarde o temprano terminaría matándola. Esto es una parte importante de lo que yo quería contar con este cuento. En el cuento se presentan muchas pistas del que el narrador, el que cuenta, es un hombre. Por ejemplo, este fragmento que le dice, digo, literalmente le dice Franca, imagina contándose a los demás, con los que ella se acuesta por trabajo, que su marido, su pareja, hombre, le había pegado, o que practicaba judo y que le costaba conseguir contrincantes de su mismo nivel, o la construcción de ella como el estereotipo de mujer rubia, de pelo largo. Claro, como que no había otra posibilidad para que los prejuicios no dejan de que sea un hombre. Y en la mitad del relato, el narrador se presenta como en realidad la narradora. Claro. Y ahí, hace poco discutía con alguien que en realidad eso era un engaño de Fowell, el escritor, y que era un poco mala leche, digamos. Como que el efecto que buscaba era simplemente una mentira. Pero yo creo que atrás hay de eso que busca hacer preguntarle al lector, ¿por qué asumiste que el que estaba contando esta historia era un hombre? Claro. ¿Por qué asumiste que la pareja de una mujer tenía que ser un hombre? ¿Por qué no hay otra posibilidad igual de válida que esa? Sí, además de por qué sería mala leche. Es como, ¿por qué tiene que decir de entrada? Si los personajes cuando se presentan no es, bueno, yo soy Héctor y soy heterosexual. ¿Por qué de entrada hay que especificar la sexualidad de un personaje? Ni hablar. Más allá de que Fowell busca intencionalmente esto y pone algunas pistas como enfocando el sentido ahí, lo que demuestra es nuestro prejuicio de creer, de siempre pensar una pareja como una pareja entre un hombre y entre una mujer. Y esa es la única dinámica posible. Entonces, el cuento termina que Franca termina como en una pareja con un hombre y la narradora empieza una relación con otra mujer. Y ni siquiera ahí como que termina de concluir en ese sentido como algo validero, como algo cerrado. Claro. Una vez más, en un cuento encontramos una forma de preguntarnos sobre los deseos que se construyen y que se construyen como algo ortodoxo y que en realidad hay mil formas más de pensarlo que están fuera de eso y que son mucho más reales, mucho más humanos que las construcciones de los que dicen que tenemos que sentir o que tenemos que vivir. Muchas gracias a vos. Seguimos en el purgatorio.

Sí, la Jorge ya me dijo, tú no aprendes, niña. Y por falta de consejo no es, mira que no es fácil vivir con unos familiares. Pero bueno, el que está puesto, la Iola, niña, bello. Loca, estamos hablando de la Iola. ¿Se ve regia? Esta loca que la maquilla, que parece un premio para ella solita, está fabuloso. No paro de escucharlo. No, nena, no te lo presto. Porque tú te mudas, pa' que un más que un circo, como si debieras pensión alimenticia. Desaparece y después, para encontrarte, es una chavienda. No, niña, no. No insistas. Tú mejor me traes un CD y no uno de esos baratos de pituza que ensucian el estéreo y yo te lo grabo, ¿entiendes? Y no tengo CD para quemarlo. ¿Qué te crees que soy, millonaria? Sí, niña, este tiene el que está pega. Pero tienes que oír otra que está tremenda. La Iola se la vive. Ajá. Oye, cambiando de tema, ¿te llamó la Edwin? Sí, Edwin. La que se cree hombre. Nena, la del grupo de apoyo. Qué raro, porque la loca está llamando a todo el mundo. Sí, nena, esa misma. Ay, yo no sabía que le decían así. Eres mala, niña, mala. Bueno, no importa, me llamó anoche, borracha, diciéndome que se sentía sola, que para él era difícil bregar con esta pendejada de refiriéndose a la patería. Yo la dejé hablar para que se desahogara. Espérate un momento, espérate, que me está entrando una llamada, ¿sí? ¿Aló? ¿Aló? Qué raro, no quisieron hablar. Bueno, la cosa es que la dejó un muchacho. Sí, Loki, ella se metió con un fupista esto de esos que se ponen en bombas y que quieren la ROT fuera de la universidad. Sí, mija, como no pueden liberar la patria, ahora se van a liberarse sexualmente. La cosa es que el Che Guevara este le bajó fuerte a la Edwin y ella cayó. Pues mucha poesía, mucha marcha juntos, que si la noche de la galería, pero a la hora de la verdad, el macho no podía usar el machete, ni en nombre de la Revolución Cubana. No, Loki, ese no era el problema, es que el tipo era disque strike. Tú sabes eso, chamaquitos, que ahora se creen que todos son bisexuales. Niña, sal de las barras, entérate del mundo. El fupista le dijo que lo amaba, pero que en otra dimensión, que no era algo físico. Eso, de forma platónica. Yo, pues le dije, nena, desde el tiempo de los griegos ya pasó, ¿ok? Y el compañero, que es como se llaman entre ellos, consiguió compañera. Ah, pero como ella sí podía, pero con ella sí podía conectarse sexualmente. Y entonces le dije a la Edwin que quería seguir con él, en plano emocional, ¿entiendes? No, nena, nada de nada, ni eso. Pero no me interrumpa que pierdo el hilo. Pero espérate, y ahí fue cuando yo le dije, ¿y tú? ¿No chichas, mija? La Edwin, con tanta universidad, se dedicó a lo que nos dedicamos casi todas las primerizas, a sufrir. Ay, nena, espérate que ya termino, espérate. Y además, tú siempre llegas tarde. Pero que tú siempre llegas tarde. Y si un día llegas temprano, tu jefa te bota por joderte. No me interrumpa. Óyeme, ¿dónde me quedé? Ahí. Ajá. La Edwin siguió con el prócer. Y ya te lo puedes imaginar, con el futón en el piso, quemando incienso, poniendo música de protesta, vela, camisas de paz para Vieques. Y escribiendo poesía que no rima, imagínate. Y la Edwin, durante todo esto, ¿cómo estaba? Bellac. Así pasó el tiempo. Y un día, el Fidel este llegó a la casa, cogió sus cosas y, niña, se le fue a la Edwin con una loca. Y del condado. Que sí, nena, del condado. Y para colmo, estadista. Muérete. Y me dice que la Edwin está hasta que se metió al gym, ¿entiendes? La pobre me contó todo esto como llorando igual. Mal. La verdad es que me dio pena y coraje a la vez y le dije, nena, agúzate, que este ambiente es así, todas las locas son iguales y ustedes, las jovencitas, las que quieren cambiar todo de la noche a la mañana, que si la bisexualidad, que si es gay, que si la identidad política, buchas y locas, juntas todo el tiempo. Pero entérate, niña, que el mundo es mundo desde hace mucho tiempo y este mundo de nosotros es así. Se quedó calladito, raro. Porque él siempre explotaba si le decía loca o niña. Después me dijo que lo que más le jodía era la pérdida de energía. Tú sabes que ella hablaba así. Y ahí yo la paré y le dije, tú sabes cómo soy yo. ¡Perdida! ¡Perdida! Niña, tú no sabes lo que es perdida. Pero yo te lo voy a decir, en 1985, 7. No uno ni dos, 7 de mis mejores amigos, incluyendo mi amante, de nada más y nada menos que 8 meses de relación, murieron, pum, pum, pum, uno tras otro. Eso, niña, eso es lo que se llama pérdida. Así que, mi amor, déjate de experimentar e inventos y acepta lo que tú eres. Un pato, un P-A-T-O, pato, homosexual, como dicen en el grupo de apoyo. No hay más nada, ¿no? Tú sabes que yo se lo canto cualquiera, pero por algo estoy aquí. Digo, yo y la Yola, es que es la única que me entiende. Sí, ya sé. Bueno, que te tienes que ir, me llamas. ¿Contra ya? No. No, no, que tú me traes el CD. Que no, loca, bye. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Vos sos mi verdadero vicio. En serio, lo otro es pena. Loco, lo tuyo es tan puro como la más pura. Ay, por mi viejita, yo no sé qué mierda me pasa con vos, pero si tu corazón se queda conmigo en esta pieza. A la mierda con todo. Yo con vos me meto entero hasta las bolas. Ay, por vos, guacho, no voy a tener miedo ni ahí, ni un poco, nunca más. Ay, loco, sí, así de jodido es este amor, pero yo, como cualquier otro pibe, solo quiero lo que cualquier pibe quiere en esta reputa vida, que al menos una vez, una tarde, venga a buscarte el varón que te gusta para llevarte a pasear en su bici y tomar una birra hablando giladas y dar un par de vueltas por ahí. El amor, posta, se siente como ir sentado en el caño de la bici del pibe de tus sueños. Sí, así, sintiendo su pecho cumbiero, hinchándose en tu espalda y su voz, pa, su voz humedeciéndote el oído y humedeciéndote el alma, canchereando al pedalear. El sol y el vientito de frente, todo re tranqui, sin apuros. Si total, después cogemos toda la noche en mi pieza. Sí, sí, loco, ya sé. Así es como jodidamente se siente todo este jodido amor. Ay, guacho, ay, por mi viejita, que yo te quiero conmigo para todo, para lo que dure, para lo que aguante, para lo que pinte, para lo de siempre. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte. Thank you.

Te ruborizaste. Muy lindo tema la homosexualidad. Pero en realidad vine a cortar con la dulzura. Paso de los toros. Sí, sí, algo así. Ya que preferí traer para hablar los hechos que esta semana nos han conmovido desde el lunes. Desde el lunes hasta hoy. El lunes, recordemos, fueron los 15 años de la masacre de Avellaneda. Ayer hubo una represión que nos hacía acordar a eso en la 9 de julio, organizaciones que se estaban allí manifestando. Hoy se suicida un anciano en el ANSES de Mar del Plata. Y bueno, es como que, no sé, no... Mi capacidad de indignación me obligó a tener que traer esto a colación hoy acá al purgatorio. Todo aquel que más o menos tiene una mínima conciencia de lo que pasa a nivel nacional debería haber transitado de la misma manera, me parece a mí, una semana de indignación, de que vos decís, la puta madre, que... Esto no puede estar pasando. Sí, también las requisas, ¿no? Estas requisas que se están haciendo en los colectivos. Bondis. Después de que hayan salido a decir que en Ensenada y Berazategui son peligrosos, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, es como una semana que ahora finalizándola nos deja un poco mal parado, ¿viste? Un poco con ese sabor amargo de una tras otra y que una no indignación tiene límite, muy alta, no para. Sí, sí. Y bueno, en ese sentido, para rescatar dos de estos tres hechos que estaba nombrando, la masacre de Avellaneda, los 15 años de la masacre, y la represión de ayer, en la 9 de julio, es que hoy se dio en la Facultad de Periodismo una charla en la que estuvieron invitados para hablar conmemorativamente, digamos, en lo que plantearon como una semana de la memoria de la masacre de Avellaneda. Invitaron a hablar a Germán Lovari Marx, que es él es referente de la CTD de Aníbal Verón, es un sobreviviente, podría decirse, sin dudar, de la masacre de Avellaneda, y ayer también estuvo con las organizaciones que reprimieron el 9 de julio. También, por otro lado, estuvo hablando de su labor en aquella jornada el fotógrafo Sergio Kovaleski, el ruso, como se lo conoce, que él es uno de los dos que puede... que fotografía en aquel momento el asesinato a sangre fría de Santillani, y es de los primeros que llega a la estación junto con Pepe Mateos, el periodista de Clarín, a cubrir toda esa escena. A cubrir toda esa escena y a demostrar que no había sido un enfrentamiento, como se trató de decir, o sea, que no se habían matado entre piqueteros, sino que Clara, o sea, como se bajó desde la línea del gobierno, ni bien había pasado, y discurso que retomaron los principales empresas de comunicación. Bueno, ellos tenían la secuencia fotográfica que demostraba el accionar criminal de la policía. Sí, no fue la crisis, fue la bonaerense. Así claramente. Es. Fue el Estado, porque claramente había una orden previa de reprimir en esos términos, digamos. En ese sentido, primero, bueno, así que traje las palabras de los compañeros que estuvieron exponiendo hoy en la Facultad de Periodismo, para rescatar primero la palabra de Germán, el militante de la CTD, que nos grafica un poco la relación que él encontró desde lo que fue como un sobreviviente de la masacre de Avellaneda y la masacre de ayer en la 9 de julio. Así que lo escuchamos a Germán. Digo, nosotros ayer nos reprimieron... En alguna situación había, por lo menos me dio la sensación, digamos, de... Nos han reprimido muchas veces a nosotros, ¿no? Como organización hemos sufrido muchísimas represiones. Yo creo que ayer particularmente estaban violentados, digamos, las fuerzas represivas estaban más violentas que de costumbre. Bueno, eso en el puente Porredón estaba exponenciado, ¿no? Por ahí me toca compartir con los compañeros, que es la cuestión de, nosotros le denominamos autodefensa, que es una defensa de nuestros propios compañeros, ¿no? En ese laburo vamos a encontrar compañeros que están con una predisposición consciente, ¿no? A exponerse, digamos, ante la violencia institucional del Estado. Y no es que sea una locura japonesa o que sean talibanes o ninjas, viste, shaolines, no, son compañeros que en todo caso por el nivel de conciencia es preferible bancársela a uno que le lleguen a un balazo a una criatura de 5 años, y estos tipos son bestias, animales, ¿no? O sea, tranquilamente lo hacen y lo han hecho. En esa lógica, por eso después también la continuidad en nuestra organización de las capuchas, de los palos, digo, tiene que ver también con, de alguna forma, primero por una estructura de defensa, segundo por una estructura de cuidado a los compañeros que están haciendo esta tarea, tercero por una reivindicación histórica hacia los compañeros Darío y Maxi, ¿no? Que entendemos como un homenaje constante, ¿no? Hacia estos dos militantes. Después, con respecto a la Chalina, es un poco más complejo, pero que tiene que ver con la reivindicación de las intifadas palestinas ante el Estado genocida de Israel, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Germán Lobari Marx, referente de la CTD de Aníbal Verón, que estuvo en la represión de Avellaneda el 26 de junio del 2002 y estuvo ayer también con las organizaciones que estaban reclamando frente al Ministerio de Desarrollo Social en Capital y fueron reprimidos por la policía. Ahí brevemente él hacía, bueno, una explicación de lo que muchas veces se juzga a partir de lo mediático y ahí en lo social, que es en las caras tapadas, los palos. Bueno, él ahí da una explicación clarita de por qué y creo que es contundente. Más allá de los idiotas que llegan a pensar esas cosas, está bueno explicarlo. Ahora pasamos a escuchar la palabra de Sergio El Ruso Kovaleski, que bueno, él fue el fotógrafo. Para pensarlo en clave de la labor periodística y del fotógrafo en esas situaciones, digamos. Así que bueno, escuchamos las palabras de Sergio. Yo militaba dentro de una de estas organizaciones. El que pasa no lo sabía, después con el tiempo se sabe, pero digamos, yo mi espacio de militancia era siempre, bueno, de antes era otra cosa, pero bueno, militaba con las madres. Yo colaboraba con la Asociación Madre Plaza de Mayo. Uno intenta, es como que yo me referencio en el marxismo-leninismo, trato de ser marxista-leninista, trato. Por eso digo, yo me paro de este lado y me gusta decir de dónde me paro. Que es lo que me parece que tendría que hacer cualquier periodista, decir de dónde se para hablar y desde qué postura ideológica. No que, viste, somos el pensamiento de la gente. Yo iba en el marco, el día anterior tuve una reunión con esos compañeros y una de las discusiones era, bueno, ¿en qué carácter voy? Yo soy fotógrafo, no soy reportero, nunca fui reportero gráfico en relación de dependencia porque nunca me interesó. Fui en el marco de una organización. Lo que yo tenía era mi herramienta natural de trabajo, que es la fotografía, y me dijeron, mirá, vos con un palo hay 10, con cámara y con buena cámara, no. Entonces, bueno, el rol mío era ir a fotografiar. El planteo era, compañero, ¿qué pasa? Yo voy, pongamos que mañana hacemos una marcha y yo voy como fotógrafo. Es complejo y tiene que ver con la disciplina. Y en el marco de una represión veo que a vos te agarran 10 milicos y te están cagando a palo y yo, fotógrafo, que tengo que documentar el hecho, mientras vos te están cagando a palo, que capaz sos mi amigo, te tengo que andar sacando fotos. Ese fue un planteo. Y es un planteo dentro del marco de una organización. ¿Qué haces? Bueno, fue una discusión porque es una situación de mierda. O sea, yo fui a sacar, qué sé yo, no sé si tengo que sacar una represión y están golpeando a un compañero. Entonces tenés que tomar una decisión. Vos tenés que tomar una decisión y una disciplina que te lo marca la organización. La organización te dijo, vos tenés que fotografiar. Bien, yo voy a fotografiar. Fui a hacer mi laburo. A pesar de que no te entra en la cabeza, sinceramente, a mí no me entraba en la cabeza que estén disparando bala de plomo. O sea, no, te cuesta creer. Yo sigo acordándome del 26 y yo lo que recuerdo es verlo caer a Darío y pensás, porque te renegás, a pesar de que la historia argentina te dice que la policía reprime, que han desaparecido, que han torturado, que han arrojado, te cuesta creer que estén disparando a gente que reclama un derecho, que le estén disparando bala de plomo por la espalda. Entonces ahí escuchábamos la palabra de Sergio Kovaleski, el ruso fotógrafo, que uno de los dos que cubrió el momento ese criminal de la policía en el que asesinaron a los dos compañeros Maximiliano Kostek y Darío Santillán en aquella jornada del 2002. Juli. No, que lo último que decía, esta sensación de que no podés creer que esté pasando algo que vos sabés que pasa, pero en el momento en que te pasa no podés creer que te esté pasando. No terminás de tomar dimensión en el momento que pasa, porque claro, es de una crueldad. Además, la criminalización de la protesta, cómo está instaurado todo este... El discurso, sobre todo desde lo mediático. Hoy, por ejemplo, muchos de las tapas de los diarios veían como que O sea, el violento siempre es el piquetero, no el accionar policial y la ejecución. Sí, el accionar policial o lo que llega al momento de confrontación social, digamos. En primer término es la violencia institucional ejercida a través del hambre, a través de las políticas de miseria, que lleva a situaciones, a los sectores más vulnerados a expresarse mediante un piquete, mediante lo que sea. Sí, ahí se ve la expresión más gráfica de lo que es la violencia institucional a través de su órgano represor, digamos, que manda palo y todo. Bueno, pero eso es una última instancia de la violencia institucional. Además, la violencia desatada con saña. Como, sí, sí, sí. Como el gusto de pegar palos solo por de gusto, bueno, de placer. En la represión de ayer, hoy decía Germán, el compañero de la CTD, que se veía la violencia como que estaban... O sea, ellos ya habían pactado en el Ministerio de Desarrollo Social, ya estaban negociando y de prepo entró los milicos. O sea, estaba planificado la represión de ayer y dice que se vio un nivel como que los milicos estaban esperando eso, digamos, estaban amasando hace ratos unas ganas de mandar palo que se vio claritamente ayer. Bueno, después otra cosa breve para rescatar, para ir cerrando, respecto a al ruso, al fotógrafo, a Kovaleski, es que, bueno, yo traje solamente los fragmentos en los que él especifica más el accionar suyo como fotógrafo militante, como periodista militante, como alguien que se posiciona desde un lugar de mundo para narrar algo. Traje eso, pero bueno, también vale rescatar una figura, la figura justamente militante del ruso, que dio hoy unos muy buenos conceptos respecto a la situación de aquella época, la relación que tienen los días que pasan en estos momentos con un posible desenlace con ese momento. Así que bueno, rescatar las palabras de estos dos compañeros me parecía totalmente necesario para entender aquello que nos ha indignado esta semana. Esperemos que no lleguemos a eso. Gracias, Lucho. No hay por qué. China, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? China, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? China, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, purgatorio sí. Bueno, llegó el momento de partir. Más triste de la semana, pero siempre volveremos. Volveremos mejores, renovados y con más vino. Pasaron hoy por el purgatorio varios artistas. En primer instancia pasó Susy Shock, que lo estuvieron leyendo los chicos haciendo promotora de barricadas. También estuvimos leyendo un cuento, el Edwin de Mundo Cruel, de Luis Negrón. Y también... Hablo por mi indiferencia, de Pedro Lemebe. Y Joshua en un micro que cortesía de Gonzalo Seguel. Otra de las parroquiales tiene que ver con que mañana en Bellas Artes a las 9:30 va a estar tocando Agua Sucia y Los Mareados gratis. Que oiga, no es poca cosa. Quien quiera oír que oiga, anote, como dirían por ahí. Bofi, que... pronto van a estar por el purgatorio. Pronto, más pronto que tarde, van a estar aquí presentes y será un honor. En el aire del purgatorio. Nos vamos, ¿te parece? Claro que sí. Estuvieron en el purgatorio entonces Agustina Gallardo, Luciano Montefinale, Gonzalo Seguel, productor, ahí pelando madera. Después estuvieron también Juan Crugeli, el comandante intergaláctico. Luciano Montefinale. Estuvo también Guillermina, al principio, Lopumo, le agradecemos mucho. Belén, Valenzuela, Fer en la operación. Somos un montón, en realidad. Margo, también vino mi perra. Ya está. Luciana también. Bueno. Basta, creo que ya pasamos la lista. ¿O no? Sí. Nos vamos. Chao, che. doctor. Cambio fuera.